Por eso que eres mi mejor amigo. Quiero que estés a gusto conmigo. Y quiero que entre los dos alimentemos esta amistad para que dure siempre. Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Porque siempre la amistad es como el amor. Y es como todo en esta vida. Hay que alimentarla para que día a día vaya creciendo.